Me siento dolorida en los músculos, pero gracias a Dios, más que eso, y un par de lastimaduras en los pies, porque yo estaba descalza y la rodilla, estoy viva, no puedo decir más que eso. Sí, yo recién comentaba con los chicos acá en producción, y de hecho lo hice en mi casa porque lo leíamos con mi mamá, si se quiera, la noticia que está en nuestro portal. Y si uno toma una mínima distancia, dice, esto es una locura que haya pasado esto. ¿Qué le contás vos a los que tenés a tu alrededor? ¿Qué pasó? Bueno, yo voy a contar lo que pasó. Lo siguiente fue, es un remisero que traía gente a trabajar al lado de mi casa, que está en construcción. Sí. En varias oportunidades yo también intenté explicarle y decirle que es una calle para andar despacio. Porque es una calle que no tiene salida, solo se entra y sale por un solo lado. Vivo, es un campo enfrente, un campo en el fondo. Mis hijos juegan afuera, juegan en la calle, están acostumbrados. Es un barrio muy tranquilo de 4 cuadras por 5. Uh-huh. Acá en Los Nogales. Sí, conozco. Bueno, es muy chiquitito, está en construcción. Siempre tranquilo, no tuvimos nunca un problema. Salvo en estos momentos cuando esta persona venía rápido, se iba rápido. Me canso de pedirle, no me hacía caso, le mando videos anteriores al dueño de la propiedad para decirle que por favor le dije a él, que a mí no me hacía caso, que pasa demasiado rápido y tengo miedo por mis hijos. Tampoco hubo ninguna clase de caso, ni por mi lado, ni por la parte que se lo pidió al dueño, que sé que tengo entendido que también se lo pidió, por favor, que vaya por otro lado, si no. Claro. Y este, ves que como se puede ver en el video, me cansé. Capaz que un poco bruto de mi parte ponerme en el medio de la calle y para decirle que basta, que o no pase más o que pase más despacio. Acelera, llega hasta donde estoy yo, me pega la rodilla, me levanta de vuelta acelerando con todo, zigzaguea los 50 metros de punta a punta de la calle, frena de golpe. Cuando frena de golpe me logro soltar y caer del auto. Cuando me levanto me da un cachetazo que me da vuelta la cara. Y se levantó, se fue, se metió a la cruz, se fue, y ahí quedó yo en blanco. Claro. Ese fue el hecho, lo denuncié. Primero llamé al 911 porque no sabía cómo manejar, me llamó el 911. Bueno, denuncié en la comisaría de Petión. El fiscal caratuló de un inicio de lesiones, entonces el hombre nunca fue detenido. O sea, nunca quedó preso, digamos. Claro. El auto se lo entregaron el día de hoy. O sea que el auto, el señor sigue manejando con su auto como lo más campante y es un peligro. Más allá que hoy yo puedo ver las dimensiones de lo que pasó por la velocidad y por todo el hecho en sí, creo que ese hombre que siga manejando al grado de locura que tiene es un peligro. Y que le hayan entregado el auto, yo ya eso me dejó más paralizada todavía. No es un peligro solamente para vos, sino para todos los del barrio, porque cualquiera y para todo aquel que se tome el auto. Cruzar. Sí, para todo aquel que se toma el auto y que él maneje, no solo arriba del auto, sino que abajo también el peatón, es un peligro en realidad. Uh-huh. Yo igualmente pedí el botón antipánico y una perimetral, porque si va a volver a trabajar o no, no lo sé, no quiero que en realidad ni siquiera pase por esta cuadra. Más allá de cómo se hizo tan viral por los medios, también como recibí amenazas por Facebook, no quiero que pase nada, se sabe, en la puerta de mi casa se sabe dónde vivo. Ah, ¿te amenazaron a vos? Sí, se sabe dónde vivo, si el hecho sucedió acá, entonces tengo miedo, entonces pedí eso. ¿Y vos los conocías de antes, aunque sea de vista? No lo conocía, solamente la vi las 2 o 3 veces que le dije que baje la velocidad y nada más. Claro, que empezó a pasar ahí por cerca de tu casa. Por la puerta. Claro, sí. Por esto que marcás de que lo tenías como un remisero que iba a buscar a trabajadores del lugar, ¿no? Claro, sí, lleva y trae a los trabajadores que están al lado de casa. Viste que cuando pasan este tipo de situaciones, uno después, con el correr de los días, la cabeza como que va regulando y dice, mirá vos hasta dónde pudo haber llegado, qué es lo que hubiera pasado. Sí, me pasó un día después, al día siguiente, cuando tomé dimensión de lo que había pasado, del tiempo de rastro, de todo, claro. De que si me caía no dejaba sin mamá a mis hijos, y fue bastante feo cuando caí en la situación. No, te podía haber pasado por encima o la cabeza te hubiera pegado con una piedra o algo. ¿Y estabas sola en ese momento? En mi casa estaban mis hijos y mi marido. Mi marido dormido, y cuando escuchó los gritos sale descalzo con dormido, que fue ahí cuando reacciono, cuando lo veo a él. Claro. Pero bueno, ¿no crees que se pueda tomar alguna medida por parte de la seguridad, la justicia ahora ustedes impulsan Yo fui con por un motus abogado propio caraturarlo y de otra tengo un forma. abogado, claro, para cambiar la carátula. Esperemos que se pueda. La verdad, con lo que pasó, que el fiscal haya dictaminado que solo son lesiones, que esté libre y que le dé el auto, ya no espero mucho. Ajá. Esa es la verdad. ¿Y este tipo de trámites lo están haciendo en Cañuelas? Sí, acá en Canuelas mismo, la UFI 1. Bien, que bueno, seguramente ya deben tener todos los datos con la denuncia que vos hiciste primariamente, ¿no? Sí, todos los datos lo tienen, los videos lo tienen, te voy a repetir, yo me llevé espontáneamente porque el motus propio, de vuelta por las dudas, los videos en un CD. Sí. Pero bueno, más que eso yo ya no sé cómo manejarme, puse el abogado, ya legalmente no te puedo decir. ¿Cuánto hace esto, Brenda? Esto fue hace 2 días, tres, ya ni me acuerdo, mira cómo estoy. Ayer dejé el escrito junto con el CD y el pedido también de cambio de carátula. ¿Tenés lesiones? ¿Te están atendiendo en los hospitales, eso? Lesiones son los politraumatismos que me hicieron en el hospital, me hicieron sí, placas, rayos, no sé cómo se dice, Sí, sí, sí. nada más, pero hace 2 días que tengo mucho dolor en el pecho, en la zona de los músculos, que yo digo que puede ser por haberme agarrado tan fuerte y el zigzagueo. Claro. Que después pensándolo igualmente me voy a hacer de manera particular que si es solo por eso me quedo tranquila yo. Bien. ¿Cómo sigue esto? ¿Con qué crees? Hay dos opciones. ¿Qué es lo que yo creo o qué es lo que yo quiero? Son dos cosas diferentes. Contame, a ver. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que este hombre no maneje más, porque es un peligro, no solo para mí, porque lo mío ya pasó, sino para el tiempo que venga después, para los peatones. Quiero que no maneje más, esa es la realidad. ¿Qué creo? Que la justicia se va a demorar tanto, no sé si cambiará la carátula, ¿no? Que va a ser un hecho más de todas las inseguridades y todas las cosas que pasan. ¿Y qué es lo que te dice tu abogado de última? No, me dijo que vamos a O pedir el sea, cambio de carátula. qué pueden llegar a lograrlo esto, el cambio de carátula que están pidiendo? Me ¿Cómo dijo que tiene fe que lo pueden cambiar. sería recaratulada? Creo que es intento de femicidio. Ajá. No estoy 100% segura, pero me parece que es el cambio de carácter. Te voy a repetir, yo viste a veces los temas legales o los No, ni nombres hablar. legales mucho no los retengo. Sí, cualquiera de nosotros no está al tanto de eso, pero No, cualquier cosa, yo igual si quieren después les paso el teléfono y me voy, creo que lo legal lo pueden hablar tranquilamente con él. no, pero por algo te preguntaba, es algo importante que si tu abogado después te dice que se logra esto del recambio de carátula, la sanción sería importante para esta persona. Y si no sé cuál sería la clase de sanción, porque tampoco lo pregunté, mientras creo que siempre dije lo mismo, que me quedo conforme con que él no maneje más, no pueda manejar más, que no tenga más registro en ninguna clase. Creo que yo con eso me quedo bastante conforme. Claro, se entiende. Nada más, gracias por estar, por hacerlo visible, por dejarme hablar y que se escuche el caso.